Programa mixto. Contiene elementos tipo A de lenguaje, salud, sexo y violencia. El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Victoria Urdaneta les damos la bienvenida a estas Travesías del Pensar, que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas, con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto May Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. La definición más popular de ser humano es la de animal racional, dada por Aristóteles. Sin embargo, hemos de reconocer que lo que entendemos por racional, por razón, por razonable y sus relaciones con otras capacidades es algo que ha tenido y tiene muchas interpretaciones. Para dejar clara esta complejidad, basta recordar a Pascal que dijo: hay hombres que han renunciado a las pasiones para querer ser dioses, y otros han querido renunciar a la razón para querer ser animales brutos. Pero ninguna de esas alternativas son las que nos corresponden, porque no somos dioses ni animales, y en particular referirse a la razón ha sido y es un tema filosófico de primer orden. Sin duda que es una noción difícil. Para comenzar, cuando decimos razón, se sugieren varias cosas al mismo tiempo. ¿Cómo cuáles? Podemos citar tres: un ideal, una actitud y un método. Como ideal, se entiende a la razón como un sistema de principios, entronizado en la cultura occidental desde el siglo XVII, por el que se estima que el hombre ha superado su estado de infantil dependencia con los dioses y con el poder para erigirse autónomo en afán de libertad creadora. Como actitud, es una manera de percibir y juzgar los acontecimientos que nos atañen. Y como método, es una regla para conducir nuestras facultades en la adquisición de conocimientos y de la verdad. Pero también hemos de decir que la razón ha tenido fuertes opositores. Curiosamente, cuando los logros de la ciencia y de la técnica que se ascriben a estas modalidades de la razón alcanzaron sus más grandes cotas en el siglo XX, surgieron varias corrientes que se opusieron a su predominio, como el misticismo religioso, una revalorización de la magia y los mitos, o una actitud romántica basada en los sentidos. Podemos dedicar la travesía de hoy a discurrir sobre algunos aspectos de la razón y la racionalidad. Y anticipamos que en el siglo XX, a las puertas del siglo XXI, quien ha hecho las propuestas más audaces en cuanto a la racionalidad ha sido nuestro Ernesto May Vallenilla, con una concepción que dará mucho que hablar en los años por venir y que comentaremos más adelante. Escuchamos un fragmento de 200 años de Gustavo Fedel, interpretado por Antonio Agri en violín, Daniel Vinelli en bandoneón, Gustavo Fedel en piano y Guillermo Ferrer en contrabajo. ¿Por qué no hacemos una breve revisión de algunas de las maneras de cómo se ha entendido la razón a lo largo de la historia del pensamiento? Podemos iniciar con una referencia etimológica de la palabra razón. La palabra razón en castellano viene del latín ratio, que es el sustantivo de reor, que significa calcular, contar. Como cuando usamos razón para nombrar relaciones entre números en matemáticas. En cambio, en griego el término es logos, que significa reunir, ligar. Con lo que entre la palabra griega y la palabra latina hay diferencias. Y el término logos significaba, a partir de esta noción fundamental, varias cosas. ¿Cuáles eran? Entre los griegos, logos significaba la facultad por la que unimos, ligamos y producimos ciertos pensamientos, lo que hoy llamaríamos inteligencia. Pero también logos era el nombre del resultado de esa actividad, el pensamiento producido. Y en tercer lugar, se llamaba logos a la expresión de esos resultados, es decir, el habla, la palabra dicha con sentido. Cabe la aclaración porque hay palabras que no tienen sentido, que son meros sonidos expulsados por la boca. De manera que logos señala tanto la palabra dicha con sentido como el pensamiento ordenado que expresan esas palabras y que resulta de la actividad del logos entendido como inteligencia. En cuanto a los rasgos que caracterizan a estos logos, hay tres que podemos señalar como principales y que luego fueron asimilados por toda la cultura occidental. En primer lugar, es la facultad del pensamiento correcto, que se opone al imperfecto o al conocimiento ilusorio. En particular, se opone al conocimiento que muchos estiman se puede alcanzar mediante los sentidos, la rutina o la opinión infundada. Y esto porque el logos apunta a lo universal, a lo que tiene validez para todos, que va acompañado de justificación que todos pueden aceptar. Y en esto consiste la lógica. El conocimiento racional es verificable. Nos permite traspasar las apariencias y las impresiones estrictamente personales e individuales y acceder a lo que todos pueden compartir. En estas concepciones coincidieron la mayoría de las corrientes del pensamiento griego, como Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, aunque cada uno tuvo modalidades diferentes, la enriqueció con sus aportes. El segundo aspecto es que en la adquisición del conocimiento, algo que le concierne a la razón, se distinguieron dos formas, que posteriormente han dado lugar a distorsiones y malas interpretaciones. ¿Cuáles son esas modalidades de la razón? A una se la llamó dianoia, o razón discursiva, que Platón define como el discurso interior del alma consigo misma, que se corresponde con lo que hoy diríamos que es el pensamiento articulado en juicios encadenados que permite sacar conclusiones válidas a partir de premisas aceptadas. Como sería el caso de una demostración matemática o de cualquier otra índole que todos podemos hacer nuestros siguiendo pautas de lo que se considera el uso correcto de la razón. Y este razonamiento discursivo hace posible que a partir de ciertas verdades podamos alcanzar otras, tan válidas como las que le dieron origen. Y de esta manera estructurar cadenas de saberes y conocimientos aceptados por todos. A esta forma de razón, los griegos agregaron otra que llamaron noética, que es una capacidad por la que, como resultado del desarrollo de nuestras propias facultades, podemos acceder a verdades de un solo acto, de un solo acto mental. Es decir, sin necesidad de un proceso demostrativo por pasos, como hemos mencionado antes, sino como una visión, una captación directa. Entre los griegos, esta era una capacidad que resultaba de un largo camino en el esfuerzo de optimizar nuestras facultades, el paso último en el proceso de conocer, tal como lo señala Platón. Al conocimiento discursivo, dianoético, todos podemos acceder, claro que no sin esfuerzo, pero el noético está reservado a unos pocos, los que alcanzan las cotas más altas de sabiduría. Pero esta será una vía para numerosos malos entendidos, mistificaciones, ambigüedades y falsificaciones, por quienes, presumiendo de iluminados, pretenden haber accedido a estas verdades por vías que no resultan de la elevación en la escala del saber, sino por un acto casi mágico. Finalmente, entre los antiguos, la razón no es sólo algo que se refiere a la sabiduría teórica, sino que tiene que ver con nuestra conducta en el seno de un colectivo. Es un medio para establecer nuestras vías de acción previa reflexión. Es lo que se llamó razón práctica, que se relaciona con las virtudes que podemos alcanzar, entre las que se destaca la prudencia, que Aristóteles definió como la virtud que permite dirigir aquello que el hombre puede realizar de acuerdo con los cálculos de la razón. En este sentido, Aristóteles recoge una herencia de Sócrates que había asimilado el mal a lo irracional, a la ignorancia, a la falta de ejercicio de nuestras capacidades racionales. De manera que para nuestros padres griegos no podemos ser virtuosos ni alcanzar la felicidad si no somos razonables, si no guiamos nuestras acciones mediante el ejercicio de la razón. Muchos podemos apreciar en nuestras propias concepciones de la razón, aunque no sean elaboradas, eco de estas propuestas, aunque hemos de tener presente que se formularon en una sociedad muy diferente a la actual. Ciertamente, la sociedad entre los griegos era una reunión de hombres, que a la vez eran ciudadanos, para quienes la vida feliz de cada uno dependía en alto grado de la felicidad de todo el conjunto, por lo que a todos preocupaba prioritariamente encontrar el mejor camino para una convivencia exitosa, antes que la obtención de fines personales. Thank you. Escuchamos un fragmento de Tangoña de Gustavo Fedel, interpretado por Antonio Agri en violín, Daniel Vinelli en bandoneón, Guillermo Ferrer en contrabajo y Gustavo Fedel en piano. Luego de la presentación de la concepción de la razón en los pensadores de la Grecia clásica, el problema que se presenta durante el largo periodo que conocemos como Edad Media es muy diferente. Efectivamente lo es, porque la irrupción del cristianismo modificó el enfoque que hemos visto, al que en muchos aspectos, sin embargo, asimila. Sucede que ahora, frente a la razón como vía de acceso a la verdad, al saber y guía de nuestras acciones para alcanzar la felicidad, surge también la fe. Razón y fe conforman dos opciones, tanto para alcanzar el conocimiento como norma de nuestras acciones, y en muchos sentidos son formas opuestas. Para muchos pensadores de este periodo, la fe en la palabra revelada es la que debe dirigir toda la inteligencia, mientras que la razón, que es algo puramente humano, debe estar subordinada al conocimiento que Dios nos revela. No solo subordinada, sino hasta ignorada, y entre ellos está Bernardo de Claraval, Tertuliano, Pedro Damián, para quienes se debía afirmar aún lo que es absurdo, si la fe así lo establecía. Que sigue siendo la conducta que prevalece entre quienes anteponen a la racionalidad la fe en una idea, en una religión, en un líder, y creen en sus dictámenes aunque estén en contra de lo razonable. Es decir, para esta posición, la fe es la vía única para alcanzar la verdad y el conocimiento. Claro es que, por otro lado, no faltaron quienes intentaron hacerlas compatibles. Ciertamente, como es el caso de Tomás de Aquino, para quien razón y fe tienen campos de influencia separados. Las verdades reveladas constituyen un punto de partida y una garantía, pero el conocimiento racional puede alcanzar la verdad en su ámbito. De manera que, si bien la eficacia de la razón tiene límites frente a la fe, la razón no queda anulada. Vemos entonces que en el medioevo la razón deja de ocupar el lugar de privilegio que tenía entre los sabios griegos y pasa a tener un lugar subalterno, si es que tiene alguno. Tan grave fue este problema que podemos decir que la universidad se creó como un ámbito para pensarlo, especialmente después que los cristianos occidentales recuperaron plenamente las enseñanzas de los griegos, en particular las de Aristóteles, lo que tuvo lugar desde la cultura árabe a través de España. Estamos en la emisora cultural de Caracas en el 97.7 de la frecuencia modulada, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora 782-2031 y 782-9775. La oposición entre fe y razón que hemos comentado y caracteriza al medioevo se disuelve en el siglo XVII en favor de la razón. Efectivamente, dando comienzo a lo que se da en llamar la era de la razón, cuyo padre filosófico se fija en René Descartes y las propuestas que hizo en sus obras Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas en la primera mitad del siglo XVII. Podemos reseñar algunas de las propuestas cartesianas, aunque sin duda que es mucho lo que Descartes ha influido en la marcha de la cultura de Occidente, por lo que hacer una referencia exhaustiva llevaría más tiempo del que disponemos. Descartes ha sido uno de esos pensadores que ha incidido en casi todos los aspectos en que fijó su interés, al punto que señaló sin duda el rumbo de los años que le siguieron. Que es la marcha que, con sus logros y fracasos, nos ha traído a estos días y a los problemas que se discuten en estos tiempos. Descartes parte de que la razón, a la que también llama entendimiento, mente, espíritu y buen sentido, es la cosa mejor repartida del mundo, es decir, es la que nos distingue como seres humanos e iguales, porque todos la tenemos en grado satisfactorio, aunque no todos la empleemos de la mejor manera. ¿Y qué nos falta para emplearla de la mejor manera? Descartes nos dice que lo que hace falta, además de atención y esfuerzo, es un método, una manera de usar la razón. ¿Y tiene algún modelo de cómo usar la razón adecuadamente y alcanzar los mejores resultados? Para mostrar cómo se pueden alcanzar grandes logros para el conocimiento si empleamos nuestro entendimiento con orden y adecuadamente, Descartes señala a las matemáticas. El saber matemático es un saber modélico, puesto que nos permite alcanzar verdades que todos compartimos, sin discusiones y en las que es posible zanjar todas las disputas sin enojos ni conflictos. Y como su manera de operar permite alcanzar y resolver las cuestiones más complicadas, siguiendo sus procedimientos, bien podríamos resolver cuestiones de lo más difíciles en cualquier otro ámbito del vivir. ¿Significa esto que debemos tratar a todos los problemas en términos de números y cantidades? No es esta la manera en que Descartes entiende el asunto, aunque para muchos esta es la versión que les ha llegado. Y hemos de reconocer que en muchos casos es también la manera en que se nos informa de cifras y cantidades, aunque mucho de esto se hace no tanto con afán de verdad, sino como justificación, propaganda e incluso hasta de ocultamiento de la verdad. Entonces, ¿cómo hemos de entender la propuesta de que las matemáticas sean modelo de nuestra actividad racional? Como bien dice Descartes, encontramos en las matemáticas un reflejo de la actividad de la razón, que opera mediante la conformación de largas y complicadas cadenas de razones, de argumentos, en los que cada eslabón es sostenido por el anterior y sustenta al que le sigue, conformando un todo coherente. Si hiciéramos esto con los conocimientos, llegaríamos a que todos se encuentran relacionados en una red, como un árbol, en el que el saber puede congregarse por la razón humana, siguiendo sus exigencias y determinaciones. De esta forma, podremos incluir todas las preocupaciones, por complejas que sean, en un único totalidad, en una única cadena, y de esta manera darle solución. Para esto las matemáticas son modelos, porque ellas nos muestran los rudimentos con que opera la racionalidad humana, que además, por ser lo mejor repartido del mundo, está al alcance de todos aquellos que se interesen por alcanzar la verdad. ¿Y para qué estima Descartes que debemos hacer esto? En alguna medida, Descartes retoma ideales postergados, porque pretende que este esfuerzo ha de tener como meta que podamos vivir mejor, más confortables, con mejor salud, con menos trabajo, aprovechando todo lo que la naturaleza nos ofrece para alcanzarlo, apoyados en nuestro ingenio y el esfuerzo de nuestra capacidad racional. Y en buena medida, eso es lo que hemos hecho. Escuchamos un fragmento de Rebusque, de Gustavo Fedel, interpretado por Daniel Vinelli en bandoneón, Gustavo Fedel en piano, Guillermo Ferrer en contrabajo y Antonio Agri en violín. Hemos visto la perspectiva que tenían los griegos de la razón, los conflictos surgidos en el medioevo y cómo con Descartes se produce un giro respecto a la manera en que la tradición medieval enfoca el problema de la racionalidad. El giro es tal que en la historia del pensamiento, la época que sigue a Descartes es lo que se llama modernidad, como distinguiéndola en sus preocupaciones y fundamentos tanto del medioevo como del enfoque que tuvo el Renacimiento, que más bien fueron tiempos de caos en este sentido. Modernidad, la herencia cartesiana, es lo que distingue a los tiempos que vivimos desde entonces. En cuanto a su importancia, hemos de decir que toda la ciencia actual tiene el diseño que Descartes modeló. Aunque, por supuesto, no todo se lo debemos a Descartes, sino también a una larga serie de pensadores que desarrollaron sus ideas, las mejoraron, las cambiaron, las criticaron durante los siglos siguientes. Precisamente, el siglo siguiente sería llamado de la Ilustración, o siglo de las luces, por estar dominado por la luz de la razón. ¿Qué otra figura podemos destacar en esa larga serie de pensadores que modelaron a Occidente en los siglos XVII y XVIII? Una de las grandes figuras que intentó delimitar con precisión los alcances del dominio de la razón fue el filósofo alemán Immanuel Kant. De manera que si Descartes lanzó a la razón a una tarea expansiva, Kant es el que intentó establecer los límites a esa expansión y dominio. El cartesianismo se puede decir que es un racionalismo en florecimiento, mientras que, como bien lo llamó Kant, el suyo es un racionalismo crítico, que aspira a establecer de qué manera opera la racionalidad, cuáles son sus estructuras y cuál puede ser el alcance de los conocimientos que brinda. ¿Cuáles son los resultados a los que llegó Kant? Kant admite que en el conocimiento hay un elemento pasivo que proviene de fuera de nuestra conciencia, que es la materia con que se alimenta nuestro saber. Y supongo que hay un aspecto interno activo que es lo que constituye nuestra facultad de conocer. Que a su vez está dividida en tres facultades, que son la sensibilidad, el entendimiento y la razón propiamente dicha. ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? Las tres tienen funciones unificadoras, de síntesis, para lo cual cuentan con sus correspondientes estructuras, que en el caso de la sensibilidad son las intuiciones, en el caso del entendimiento son los conceptos y en el caso de la razón son las ideas. Pero estas estructuras no provienen de fuera de nosotros. No, no. Son las estructuras de nuestra racionalidad. Es decir, es con lo que contamos para tratar de entender al mundo y lo que, a juicio de Kant, constituye nuestra racionalidad. Pero podría haber otros. Por supuesto. Digamos, un marciano bien podría tener una manera diferente de aprender e inteligibilizar el mundo, como la pueden tener diferente los ángeles o el mismo Dios. Veamos entonces cada una de ellas. Escuchamos un fragmento de Amor en Plural de Gustavo Fedel, interpretado por Antonio Agri en violín, Daniel Vinelli en bandoneón, Gustavo Fedel en piano y Guillermo Ferrer en contrabajo. Retomando las tres facultades que señaló Kant, sensibilidad, entendimiento y razón, ¿cuál es la función de la sensibilidad? La sensibilidad es la facultad que pasivamente recibe la información sensorial de nuestros sentidos y en función de sus estructuras innatas organiza y reúne para dar forma a nuestra percepción, que Kant llama la intuición sensible. ¿Y con eso concebimos al objeto que produce de la percepción? No todavía, porque para conformar al objeto hay que contar con el aporte del entendimiento, que congrega varias de estas percepciones individuales, las compara, abstrae y reúne según sus propias estructuras y forma el concepto. El concepto es lo que nos permite decir, por ejemplo, que esto que vemos es una mesa. De manera que si no tenemos el concepto, a pesar de percibir una individualidad, no podemos reconocerla como lo que es. Por eso Kant dice que sin los conceptos, la intuición de la sensibilidad es ciega. Pero a su vez, sin el aporte de la sensibilidad, el entendimiento no tiene materia sobre la que operar. De manera que ambos son necesarios para determinar al objeto de nuestra experiencia y conocimiento. Y como en la conformación de ese objeto participan estructuras que pertenecen al sujeto, ese objeto en nada se parece a lo que pudiera haber fuera de nosotros, fuera de nuestra conciencia, a la cosa en sí misma. De allí el refrán kantiano que dice que la cosa en sí es incognoscible. Porque en todo este proceso participan nuestras estructuras, que son las que dan forma al objeto, pero que no hacen una fotografía de lo que hay fuera de nosotros, sino una verdadera construcción. Es decir, el objeto del conocimiento es construido por nuestra capacidad racional. Pero el entendimiento tiene otra función, además de formar los conceptos. Que también es una función unificadora, porque es el encargado de reunir varios conceptos y con ellos formar los juicios. Las proposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas, y conforman el discurso del saber. ¿Qué es otra tarea unificadora? ¿Y la razón? La razón también cumple una función de síntesis, reuniendo todas nuestras experiencias en ideas centrales que actúan como grandes principios unificadores. Y son tres. Las experiencias de lo externo a nosotros las reúne bajo la idea de mundo. Las experiencias acerca de nosotros mismos las reúne en torno a la idea de yo o de alma. Y las experiencias de lo trascendente las reúne bajo la idea de Dios. De forma que el mundo, el yo y Dios son las tres grandes ideas con que la razón reúne todas nuestras experiencias, pero que no se corresponden con objetos, sino que son ideas que la razón forma legítimamente para unificar todos nuestros conocimientos. Kant también hace surgir otra forma de la razón que llama práctica, que es la facultad que no se encarga de conocer objetos, sino de alcanzar nuestras virtudes. Que no se relaciona con el conocimiento de los objetos, sino con el destino del ser humano. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la frecuencia modulada, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar. Un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora 782-2031 y 782-9775. Con la figura de Kant, que muere a comienzos del siglo XIX, se cierra el periodo de las luces, de la Ilustración, la era de la razón, y se inicia lo que se considera la filosofía contemporánea. El cambio de nombre anuncia que también hay cambios en las concepciones, puesto que es el tiempo en que la clase que produjo la Revolución Francesa y la burguesía, como eje predominante del sistema económico y político, adquiere el control de la marcha. La presencia filosófica más prominente de este momento en el que estamos es la de Hegel, en quien encontramos esa preocupación por satisfacer las exigencias de dar forma a teorías del gobierno y sus relaciones con los individuos, ya que es testigo de las dificultades que van apareciendo. Como vimos, Descartes se había centrado en las matemáticas, mientras que el fundamento de la propuesta de Kant es dar cuenta de la física de Newton. En cambio, la preocupación central a comienzos del siglo XIX es el gobierno, la historia, la política. Si bien Hegel hereda a Kant, en mucho se diferencian las propuestas en torno a la razón entre uno y otro. ¿Y cuál sería el signo destacado de la propuesta de Hegel? Tanto en Descartes como en Kant hay una cierta pretensión de fijeza. En cambio, en Hegel se introduce la noción de un carácter histórico de la razón y un ritmo de creación continua, una dinamicidad en su concepción. Es decir, que la razón se manifiesta históricamente en una sucesión, en cambios epocales en los que se expresa a través de la realización del ser humano. Dicho de otra manera, la razón es la toma de conciencia de una relación fundamental entre el conocimiento de la verdad y nuestros pensamientos subjetivos. Pero esta conciencia no está dada de un solo golpe, sino que se conquista paso a paso en etapas históricas. Y esta marcha es en lo que consiste la historia de la humanidad. ¿Y cómo avanza este proceso? La marcha de este proceso se efectúa de acuerdo con un ritmo que es lo que se conoce como dialéctica hegeliana. De manera que, luego de la propuesta kantiana, con la que culminaba el período de la Ilustración, los nuevos tiempos llevan el sello de la figura de Hegel, que introdujo un elemento dinámico al hacer de la historia el reflejo de la razón y su dinamicidad. Proceso que se efectúa según la dialéctica. ¿En qué consiste este proceso? Digamos que Hegel hace de la oposición de los opuestos, valga la redundancia, el motor de la marcha. ¿De qué manera? A partir de una tesis cualquiera, que puede ser una idea abstracta, un hecho cultural o un momento histórico, la razón, primeramente, deriva de ella su negación, su antítesis, tratando de enfrentarlas, generando entre ellas una tensión. Una tensión que se elimina mediante una posición que supera a esos opuestos, que Hegel llama síntesis, que concilia las diferencias, pero que a su vez se convierte en una nueva tesis que reproduce la situación en un nuevo nivel. Más allá de los detalles de la aplicación del modelo hegeliano a situaciones concretas, como podría ser el arte, lo que Hegel aporta a la concepción de la razón es esta estructura dinámica tripartita: tesis, antítesis y síntesis, como modelo de operación del pensamiento racional y que abre la concepción de la dinamicidad e historicidad de la razón. Escuchamos Milonga de Broche, del pianista Gustavo Fe, interpretado por Daniel Vinel en bandoneón, Antonio Agri en violín, Gustavo Fedel en piano y Guillermo Ferrer en contrabajo. Habiendo presentado estos cambios de la concepción de la razón, dedicamos unos minutos a presentar ideas que al respecto ofrece nuestro maíz ballena, que lo han llevado a proponer lo que llama un meta técnico. Creo que es justicia, ya que se trata de una propuesta novedosa a la cual es mucho todavía lo que hay que desarrollar, pero que sin duda ofrece el camino más propio en el presente siglo. ¿De dónde parte la propuesta de maíz ballenilla? Parte de aceptar que hemos delineado antes, una historia de la razón. Puede que la capa sea lo mismo, pero a lo largo de la historia esa capa se conforma de una manera muy diversa. Esa diversidad no se refiere solo a los contenidos, aquello con o sobre lo que la racionalidad, sino a diferentes modalidades de la operación. Y eso es lo que hemos tratado de mostrar. Además, en primera instancia, maíz de que esa capacidad ha tenido hasta nuestro tiempo una fuerte influencia de los órganos de los sentidos, especialmente de la visión, del eco, de la luz. De manera que, a pesar de cambios, todo el desarrollo de la racionalidad tiene una fuerte dependencia de lo óptico-lumínico, de la visión como sentido sensorial privilegiado derivado de nuestra condición fisosomática. Justamente, el sentido que Maíz pone en evidencia que los tales nos llevan a poner en tela de juicio la dependencia. ¿Y esto por qué? Muestra que la técnica, los niveles que la técnica ha alcanzado, permiten superar la dependencia con nuestras condiciones innatas, en particular con la visión, porque ya no es sensorio privilegiado en la adquisición del conocimiento. De manera que vería esa dependencia con la visión que ha dado lugar a ópticas casi todas nuestras maneras de entenderla y de entendernos a nosotros mismos. Va a dar un par de ejemplos para mostrar esto que maíz exhaustivamente. La palabra viene del verbo eidén. Verbo eidén en griego quiere decir ver, lo mismo que es la palabra intuición. A su vez, la verdad significa con lo que es evidente, y lo que es evidente es precisamente lo que es claramente, y con eso asociamos a la verdad. De forma que si la visión, debido a técnicos, pierde su lugar de privilegio, ya se mejoran los otros sentidos, o incluso aparecen nuevas, toda esta estructura en la que se funda nuestra raza debería ser modificada para atender a las ansias. Pero no solamente esto. Los avances técnicos se limitan a mejorar nuestros sentidos y a crear nuevos, ser los sensores térmicos o los de resonancia magnética nuclear o tangicina, sino que la técnica está en tu incapacidad de modificar radicalmente la estructura somática. Cierto, porque ahora no solo podemos hablar de implantes, sino que también es posible las modificaciones estructuras íntimas de la información genética, tomar seres vivos de combinación de otros seres vivos. Todo esto, sumado a la dependencia que tenemos de todos los aspectos de nuestra vida, desde la física, con grúas, pinzas, tenaz, biológicas, con los marcapasos, computadoras, comunicaciones, es urgente que debamos afrontar el desarrollo de la racionalidad que resulte de estos avances. Exactamente, que hasta nuestros estados psíquicos, las drogas que nos podamos tomar, lo mismo que nuestro ánimo, nuestros deseos y la vida misma depende de un marcapasos. ¿Y qué forma toma analidad según Maíz? Por lo pronto, algo que Ballenilla considera central es que pensar que nuestra racionalidad es independiente, que la modifica en todas las formas imaginables. Desde la configuración de nuestro cuerpo psíquico, de nuestras percepciones, hasta entender al mundo y de entendernos. Maíz propone es que la nueva racionalidad de una conjunción del hombre con la técnica. Y esto es a lo que llama el logos técnico, en tanto que es un logos que resulta del ser humano en con resultado de su propio hacer. Esto sin duda que hace que la propuesta, porque pareciera que el ser humano es desalojado que hasta ahora había dispuesto en exclusividad, es el de la racionalidad, excepto de los periodos de la fe. Si no queda desalojado, al menos partir, pero lo hace con el resultado hacer del humano, como es la técnica. Por otro lado, si todas nuestras estructuras mueren en un predominio de la visión que hoy carece de, entonces esto implica un cambio más que todos aquellos con los que inteligibilizamos el Dios y a Dios mismo. Ciertamente, con los protofundamentos del lenguaje con que allí también encontramos con lo visual. Y si concluimos con toda la institucionalidad en la que vivimos, pasando por una radical modificación de identidad e identificación en presencia de la influencia de la visión. No en vano estas ideas se exponen los fundamentos de la traducida al inglés, francés, italiano, portugués y está siendo traducido al japonés. En ella haya sido reconocido internacionalmente más importante de América Latina en el siglo XX, sino el más. Seguramente que en otra travesía volveremos con más detalles sobre este tema, porque la de hoy termina aquí. Luego de haber revisado algunas concepciones de la razón, la racionalidad, el logos. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Los responsables de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota en el guión, Victoria Urdaneta y Alfredo Bayota en la locución, José Alberto Torrealba en los controles y José Iván Martínez desde la transmisión. Tuvimos el apoyo del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO. Buenas noches y que completemos felizmente la semana.